Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Creative JF. Fábula número 112. El camello que estercoló en el río. Atravesaba un camello un río de aguas rápidas. Sintió la necesidad de estercolar y, viendo enseguida que pasaba delante de él su excremento, arrastrado por el río, exclamó: ¿Cómo sucede esto? Lo que estaba atrás mío, ahora lo veo pasar adelante. Es como en algunos estados o empresas, donde los incapaces y los corruptos pasan a ocupar los primeros lugares en lugar de los más sensatos, honestos y capaces. Si llegas a tener puestos de mando, promueve siempre a los mejores. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.